Ay, esta es la tigla M y le mandamos. Soy tu principal fanático. Aún tengo esa foto guardada todavía con todas tus partes. Pensando en cuando te metía, no puedo olvidarte. Es que quiero que vuelva y me mienta como ella lo hacía. Pero pasábamos bien, comiéndonos, dándonos placer. Pero tú allá y yo acá, pensándonos, de lejos tocándonos, hey, yeah. Pero tú allá y yo acá, pensándonos, de lejos tocándonos. Y esta gana no colabora ni chimba. Tú siempre me has gustado desde que era una chinga. Que borrachera el 24 en la finca. Ando mirando los videos, yo quitándote la pinta. Ese culito en mi spot, cuando estoy con ella no miro el clock, yeah. Se emborracha y manda un par de fotos. Yo la busco antes de las 2. Se pregunta qué mierda estoy fumando yo. Está dura la bebé, qué bonita que se ve. La cara, su cuerpo, su flow, la gafita está linda por donde la mire. Y está dura la bebé, qué bonita que se ve. La cara, su cuerpo, su flow, la gafita está linda por donde la mire. Pero tú allá y yo acá, pensándonos, de lejos tocándonos, hey, yeah. Pero tú allá y yo acá, pensándonos, de lejos tocándonos. Mami, yo tengo abstinencia de meter tu energía en mi conciencia. Me encanta todo lo que me causa a mí. En serio, me encanta sentirme así. Me mata tenerte encima de mí. Somos dos masoquistas en busca de amor y placer. Aunque yo no sé amarte, no creo que tú lo sepas. Solo buscamos placer. Pero tú allá y yo acá, pensándonos, de lejos tocándonos, hey, yeah. Pero tú allá